Sí, la verdad que sí, estuve aproximadamente 7 años acá. Bueno, me reencontré con compañeros de trabajo y lindos recuerdos tengo yo de acá y de las escuelas. Este es un día muy emotivo para nosotros, no solamente es el 2 de abril, sino hoy como 10 de junio, el día de reivindicación de las Malvinas y del Atlántico Sur, Antártico también. Esto se debería, pensamos que de acá en más, todos los años hay que tener presente esta fecha. Y bueno, esto es una muestra más de lo que se hace por Malvinas. Yo creo que en toda institución pública tendría que existir el cartel que está detrás de nosotros, que indica, es algo simbólico que dice la cantidad de kilómetros en línea recta, pero lo importante es tener presente lo que es Malvinas y todo el Atlántico Sur, ¿no? Bien. Así que un día muy emotivo y muy significativo, ¿no? Sí, es un día muy emotivo. Sí, esto se inicia desde 1833, así que al día de la fecha es un momento para nosotros conmemorado, porque no solamente es el 2 de abril para nosotros, el 2 de mayo también es otro día importante, el 10 de junio y así sucesivamente. Nosotros tenemos varios días tenemos para conmemorar por distintas razones, ¿no? Perfecto. Eduardo, gracias por la atención. No, gracias a ustedes y gracias por este espacio. A los que están acá acompañándonos, a los que ya no están, y nosotros entendemos esta acción que estamos llevando adelante desde el Consejo Escolar, que se trabajó en sesión, y le damos contexto también a esta acción, que se trabajó en sesión, que fue aprobado por unanimidad esta propuesta, en la cual busca no solo darle continuidad a lo que se está impulsando desde la provincia de Buenos Aires, valorando la identidad nacional y la cuestión de la soberanía de Malvinas, sino también dándole lugar en las escuelas, que como sabemos que está ocurriendo desde el 2 de abril y continuará en todos los establecimientos del distrito, nosotros sumarle, agregarle en este edificio que también es parte del patrimonio educativo y está en forma activa trabajando. Y tiene la particularidad también que acá, como es el ejemplo de Eduardo, que estuvo trabajando en esta casa, en este lugar, y hay grandes recuerdos entre los compañeros de trabajo y también entre los consejeros, también los auxiliares en general, que tuvieron la posibilidad de encontrar y tener una posibilidad de trabajo en lo que fue las escuelas como auxiliar a partir de la Dirección General de Escuela, y nosotros creemos que también hay que darle ese valor. Seguro que esta distancia que se sacó y se calculó según las indicaciones y lo lineal, como bien decía Telma, en el medio hay mucho más que ese recorrido, porque en ustedes habrá un montón de recuerdos, un montón de vivencias, expectativas, sueños, y nosotros queremos también que como comunidad distrital tenemos que darle visibilidad, que cada docente, que cada auxiliar, que cada vecino que pase por aquí recuerde y que sepa que desde el Consejo Escolar promovemos la identidad nacional, promovemos la defensa de la soberanía, acompañamos la política que se está ejecutando desde la provincia de Buenos Aires con esta resignificación, y nosotros nos alegra saber que hay puntos de unidad, que hay puntos de encuentro, que hay temas que no queremos discutir, y que las Malvinas son Argentina. En este día de la afirmación de los derechos y de la soberanía, es un punto que tenemos que darle valor. Esto no se tiene que discutir. A lo sumo veremos las formas, a lo sumo veremos los métodos, y ahí entrará la defensa y todas las intervenciones que nos exceden a nosotros, pero sí nos suma a nosotros y sí podemos nosotros seguir sembrando y regando la conciencia nacional. Y esto es un hecho de conciencia nacional, esto es algo que trascenderá cualquier paso y proceso de un cuerpo de consejeros, y esto es para toda la comunidad de Cañuelas, y es un pequeño reconocimiento a todos ustedes que están acá, que siguen regando la memoria, que siguen plantando soberanía, y también para los que no están, que dejaron su vida en las islas o las dejaron en el retorno de la guerra con todo el vacío que se hizo en términos de Estado y también en términos de derechos laborales. Por eso remarcar la posibilidad que se tuvo en las escuelas como una herramienta y una posibilidad de trabajo. Nada va a seguramente saldar el dolor y lo que ustedes vivieron, pero esto es una búsqueda de un reconocimiento que va a los veteranos, pero también va toda a nuestra comunidad con un sentido patriótico. Así que le agradecemos también a todos los presentes, a las trabajadoras del Consejo Escolar, que siempre son también las que sostienen el trabajo en el día a día, lo decíamos a los consejeros, al municipio de Cañuelas, que su intendenta también siempre está presente, y hoy nos acompaña la Secretaria de Educación, Sandra Cardoso, que también ha hecho mucho en este lugar, en este Consejo Escolar, la jefa distrital, que lo hablábamos el viernes, y planteábamos esto, la idea de encontrarnos nosotros, a los gremios que están presentes, que también es fundamental, al ASAD, que nos acompaña, y pensábamos a la hora de armarle encuentros si se convocaba o no a las escuelas, y era una situación de, bueno, se podría o no se podría, pero creíamos también como punto darle valor desde este lugar, sabiendo que lo celebramos, en las escuelas esto se estará replicando, esto estará siendo un elemento más de encuentro, de reflexión, de pensamiento, y no queremos sacarle mucho tiempo, por eso en este horario, para no entrometernos en los actos escolares matutinos y vespertinos, le agradecemos a ustedes y siempre vamos a estar diciendo desde aquí que las Malvinas fueron, son y serán Argentina y vamos a volver. Hace, ¿cuánto? 10, 15 días, cuando me mandaron desde La Plata, de un grupo que estoy, que iban a hacer llegar a todos los consejos escolares esta invitación de las carteleras. Enseguida se lo pasé a Guido, porque sé que es un ferviente defensor malvinero. Esto es un poquito también un mimo al corazón de cada veterano de guerra en estos momentos difíciles, pero sobre todo, no tan solo para nosotros, sino un poquito en representación de todos los compañeros o hermanos que hemos dejado en la isla. También, como dijo Guido, lo que nos dejaron en la posguerra, que fue más dura que la guerra. Y en nombre de todos los veteranos de guerra, agradecerte, Guido, por los 4 veteranos de Cañuelas que ya no los tenemos, que se nos han adelantado en este viaje. Nada más, muchísimas gracias.